contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Pues ya estamos de nuevo en el teatro. Vamos a ser espectadores de la ópera. El día de hoy vamos a hablar de un coloso. El coloso de la ópera italiana, Giuseppe Verdi. ¿Quién nos recuerda el brindis de la Traviata? Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Liviamo, liviamo negli eti calici che la bellezza infiora. E là, fuggevol, fuggevol, ora si ne pria voluta. Liviam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore. Las óperas de Giuseppe Verdi son alrededor de 28 óperas, y bueno, una de las más famosas, esta Traviata, La Extraviada, con una de sus famosas arias, Brindisi, brindemos. Bueno, vamos a hablar el día de hoy un poquito, a conocer la vida de este célebre y destacado compositor italiano, que nació el 10 de octubre de 1813 en Roncoleno Busseto, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Ginevra, sposami ancora. Destin così accodiamo la tazza, la tazza in canti colando della bella e il riso in questo paradiso dai sopra i nuovi ¡Ya está aquí! ¡Ha nacido! No puedo creerlo. ¡Cómo grita! ¡Cómo llora! Cuidado. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí no puede estar! ¡Salga de la habitación! ¿Qué es? ¡Es un varón! Ah, ¡un varón! Pobre Luisa, ¿cómo te encuentras? ¡Ah, dichosas mujeres! Dios mío, un varón. ¡Hey! ¿Qué ha sido, señor Garlow? ¿Un varón? ¿De veras? ¡Un varón! ¡Estupendo! ¡Por fin! ¡Felicidades! ¡Ha nacido! ¡Me alegro mucho! ¡Un varón! ¡Felicidades! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Qué? ¡Pedazo de alcornoque! ¡Por fin! ¡Ya ha nacido! ¡Me alegro! ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Hay que celebrarlo! ¡No, hoy grito yo! ¡Me toca a mí! ¡Hoy todo corro de mi cuenta! ¡Está bien! ¡Estáis en vea! ¡Ah, Giovanni! ¡Dile a la señora María que ha nacido un varón! ¡Señor Garlow! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué nombre le pondrán al niño? Giuseppe como su abuelo y Francesco como su abuela. ¿Giuseppe, Francesco y además Fortunato? Sí, Fortunino. Y además Fortunato. Bonito nombre. Después de 8 años de matrimonio ya no lo esperábamos. Joseph François Fortunen, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Anno Domini 1813. Año 1813. Décima octubre. El 10 de octubre. Ego Carolus Arcari. Yo, Carlo Arcari. Prepositus. Párroco de la iglesia. Runcularum. De los Roncole. Baptizavi. He bautizado. Ogmane. Esta mañana. Infantem. Un niño. Natum. Eri. Ora. Vesperi, octava. Un niño nacido ayer a las 2 de la tarde aproximadamente. Ex Carlo Verdi. De Carlo Verdi. Est comparu par devant nous, adjoint au maire de Busseto, le dit Charles. Ah, Carlo Verdi, soy yo. Moi. Âgé de 28 ans, lequel nous a notifié. Un enfant de sexe masculin. Varón, sí. ¿Por qué la partida de nacimiento inscrita en Busseto se redacta en francés? Porque la provincia de Parma pertenecía entonces al departamento de los Alpes y este había pasado a formar parte de Francia 20 años antes. Napoleón, en una fulminante victoria... conquista toda Italia, arrollando los pequeños estados, los cuales se hallan divididos. Como viento huracanado atraviesa la polvorienta península, llevando consigo la agitación de la Revolución Francesa. ¡Y abatto la frontera! Arrasa naciones, pequeños estados, fronteras. Napoleón pone Italia a merced de Francia, pero por primera vez une a los italianos separados durante siglos por absurdos conflictos. Más tarde, Napoleón emprende la desastrosa campaña en 1813, el mismo año de la caída de Napoleón. Nace Giuseppe Verdi. Los aliados, austríacos y rusos, reconquistan Italia en otra encarnizada guerra. La llanura del Po vuelve a ser invadida. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Entrad en la sacristía! ¡Ocultaos allí! ¡Vamos, ven! Se dice que la madre Luisa Utini, esto seguramente es leyenda, cuando los soldados aliados, austríacos y sobre todo rusos, irrumpen en Lombardía para reconquistar Italia, y mientras los soldados se prodigan en saqueos, muerte y violencia, se dice que la madre Luisa Utini salva al pequeño Verdi refugiándose en lo alto del campanario. Poco se sabe de la madre. En la partida de nacimiento de Verdi consta como hilandera de seda. Se ignora su vida porque a Verdi no le gustaba hablar de los suyos, ni de sí mismo, ya que era muy celoso de su vida privada. Sin embargo, sabemos que Verdi, silenciosa y secretamente, estuvo muy unido a su madre, aunque apenas la mencione. En cambio, sí nombra con frecuencia al padre. Termina la guerra. Y todo cuanto hiciera Napoleón, tanto lo bueno como lo malo, se olvida. De nuevo Italia no es más que un nombre, surgiendo de nuevo las naciones, los pequeños estados. Nuevamente el Po vuelve a marcar fronteras entre el Lombardo Véneto en manos de los austríacos y el Ducado de Parma, del cual forma parte junto con Busseto, los Roncoli. ¡Bien, Carlo! Teníamos ganas de probar de nuevo ese vino. Uno, tres, dos, cinco, tres. Carlo Verdi tiene una hostería en una aldea llamada Los Roncoli. ¡Vamos! ¡Cuatro, siete, seis, dos, uno, tres! ¡Cinco, seis, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya has tocado bastante! ¡Gracias, señor Carlos! ¡Toma, echa un trago! ¡Una botella de vino de la casa! ¡Seis, cinco, cuatro, tres! Pues así, con esa interesante historia, nace este niño maravilloso, el coloso de la ópera en Italia. Pareciera que ya estaba predestinado para luchar, para unir a Italia con estas marchas que desde niño le acompañaron. Pensaría que de aquel lejano 10 de octubre de 1813, en aquella lontana Roncolone Busseto, durante la segunda mitad del siglo XIX, que sería el gran denominador de la escena lírica europea. Todo ello por Giuseppe Verdi. ¡Ah! Como escuchamos, pues Giuseppe Verdi nace en el seno de una familia muy modesta. Tuvo la fortuna de contar desde fecha temprana con la protección de Antonio Verazzi, un comerciante de Buseto aficionado a la música, que después del primer momento creyó en las dotes que tenía el niño. Gracias a su ayuda, el joven Giuseppe Verdi pudo desplazarse a Milán con el propósito de estudiar en el conservatorio. Buscamos sobre las óperas más famosas, siempre encontramos a Verdi. Él empieza a escribir Oberto en 1839 y después Un giorno di regno en 1840. Tras estudiar en Vincenzo Lavigna, quien le dio a conocer la música italiana, el maestro Vincenzo Lavigna es quien le da a conocer la música italiana a Verdi, el pasado de la alemana de la época, ya que era contemporáneo de Wagner, fue nombrado maestro de música en Buseto en 1836. De 1836, Verdi contrae matrimonio con la hija de su protector Vincenzo Lavigna, Margarita Baresi. El éxito que en 1839 obtuvo en Milán, su primera ópera, Oberto, Conde di San Bonifacio, le procuró un contrato con el prestigioso Teatro de la Scala. Sin embargo, el fracaso de su siguiente trabajo, Un giorno di regno, y sobre todo la muerte de su esposa y sus dos hijos, lo sumieron en una profunda depresión en la que llegó a plantearse el abandono de su carrera musical. Pero bueno, vamos a continuar conociendo la apasionante vida de Giuseppe Verdi. Claro, ¿no me tienes en un rincón de tu habitación escuchándote mientras trabajas? Esta frase es ideal para darnos a conocer el sitio que ocupa Giuseppina no solo en el corazón, sino también en la vida y en el trabajo de Verdi, que, orgulloso y receloso como es, solo de ella acepta sugerencias, consejos y hasta críticas. ¿No me tienes en un rincón de tu habitación acurrucada en un sillón escuchándote y diciéndote: esto es hermoso? Esto no. Para. Repítelo. Esto es original. Ahora, por tenerme exiliada aquí en Livorno, Dios te ha castigado, obligándote a esperar y a devanarte los sesos antes de que se abran las puertecitas y salgan tus brillantes ideas musicales. En efecto, en Santa Ágata, después del impresionante éxito de Il Trovatore en Roma, de repente las puertecitas se abren y las ideas musicales afluyen como un torrente. Febrilmente, casi sin tregua, Verdi escribe La Traviata. Debemos hacer mención a la extraña actitud de Giuseppina ante La Traviata. ¿Acaso este drama despierta en ella recuerdos vivos y aún latentes? Lo ignoramos. Lo cierto es que en una de sus cartas escribe Nuestro trovador, pero nunca menciona La Traviata. Durante estos 40 días, Giuseppina permanecerá enferma. Pero un buen día... Señora, es casi la una. La comida se ha vuelto a enfriar. ¿Avisa usted al señor maestro? Sí, voy. Verdi escribe. Escribe la que será una de las más hermosas arias de La Traviata. El aria de Violeta. Addio del passato bei sogni ridenti. Esta es la bella escena en la que la pobre mujer, sola, esperando inútilmente el regreso de su amado, descubre en su rostro las crueles huellas de la desesperación y de su inevitable enfermedad. Thank you. ¿Estabas escuchando? Sí. No, no. ¿Y ahora? Vamos a comer. Anda, vamos. Gracias. Jamás he escrito una música que llegue tan directamente al corazón como la que escribe para esta pobre cortesana, ávida de amor y ansiosa por redimirse. Absurdamente se ha dicho que La Traviata narra el drama de Giuseppina. Pero en el ánimo de un artista nada se desperdicia. Todo se troca en algo rico y extraño. Y en este sentido, el dolor de Violeta recuerda el de Giuseppina. Podemos decir que sin Giuseppina y su drama, La Traviata no sería esa Traviata que conocemos. Traviata. Su propio título nos dice que no se trata de la historia de una cortesana, sino de una prostituta, una mujer que las circunstancias de la vida han extraviado del camino recto, al cual volverá a conducirla el amor. Violeta es La Traviata. Este es el nombre que Piave le ha dado a Margarita Gautier de Dumas. Todo gira en torno a ella. En el corazón de Verdi siempre está presente Violeta. Desde el instante en que conoce al joven Alfredo en aquella fiesta, ve que existe la posibilidad de una vida distinta, donde el amor no es algo que se compra y, sobre todo, se vende, sino una necesidad del alma. De regreso a su aposento tras el alboroto de la fiesta, las dudas invaden a Violeta. ¿Es posible que tras años de ociosa e inútil existencia, su vida haya encontrado un aliciente? Ofrece un amor sincero. se debate, se subleva. No, es demasiado tarde. Su destino está marcado. Ella es una criatura hecha para el placer, para el lujo, incapaz de amar. Violeta abandona su triste profesión de cortesana. Su amor por Alfredo hace que vaya a vivir con él al campo. Pero el padre de Alfredo, que simboliza la sociedad burguesa y sus prejuicios, tal vez los mismos que acudieron a la mente de Parisi, habla con ella para que abandone a Alfredo. En vano, intenta defenderse. Imposible narrar la maravillosa escena en la que el padre de Alfredo, tocando hábilmente su fibra sensible, convence a la pobre mujer para que renuncie al amor de su hijo. Durante esta escena, la música fluye maravillosamente. Contemplaremos solo por su fuerza desgarradora el desesperado adiós de Violeta y Alfredo, quien ignora el sacrificio que ella está a punto de realizar. Como en el drama de Dumas, Alfredo descubre demasiado tarde el sacrificio de Violeta. Cuando vuelve a ella, arrepentido, Violeta está agonizando. Nasce magica, insolito. Dramas nos llevó, nos ha llevado en estos siglos Giuseppe Verdi, la famosa Traviata, escrita en 1853, que nos describe un poco, pues, la vida del mismo Verdi, que pierde a sus dos esposas. La segunda, Giuseppina, muere 3 años antes que él. Él muere precisamente de 86 años en Milán, el 27 de enero de 1901, debido a un derrame cerebral. Dejó su fortuna para el establecimiento de una casa de reposo para músicos jubilados que llevaría su nombre, Casa Verdi, en Milán, donde está enterrado. Su entierro causó una gran conmoción popular al paso del cortejo fúnebre. El público entonó espontáneamente el coro de los esclavos de Nabucco, Va pensiero, su Lali Dorate, tantas arias famosas que nos han traído sus óperas. 28 óperas escribió: Macbeth, La batalla del Legaño, Luisa Miller, las más famosas, La fuerza del destino, Un balo en máscara, Otelo, La ida, Don Carlo. Bueno, pues usted se puede acercar a la red para que conozca la vida de este gran coloso de Giuseppe Verdi, que fue apagando su vida lentamente. Ha vivido demasiado. ¿Cuántos se han ido ya? Piave, tras 8 años de inmóvil agonía. Ghislanzoni, Camarano, Cesarino de Santis, Solera, que le escribió Nabucco, y mucho antes sus dos hijas y Margherita. Dios mío, hace casi 60 años, y Baresi y Muzio. Pronto partiré hacia el otro mundo, lleno de afecto, reconocimiento y amistad hacia usted y hacia su maravillosa esposa. Y Faccio y Clara Maffei, fallecida hace ya 13 años. Tantos y tantos le han dejado para siempre. Todos los de su juventud y de su vida. Incluso Giuseppina. Maestro. ¿Sí? Maestro. ¿Cuánto falta para medianoche? Ya es medianoche. ¡Ah! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Un nuevo siglo! Aquí tiene. Gracias. señor Tío. Un momento. Arrigo, venga. Por su Nerón, le deseo mucho éxito. Querido maestro, mi éxito solo será la sombra del suyo. Solo los dos libretos. En cuanto a Nerón... Beba. Pobre Boito. Beba. Su amistad con Verdi... Es peligroso ser amigo de un genio. Santa Ágata, mayo de 1900. Estas son las últimas cartas que Verdi escribe a la señorita Stolz. Algunas de ellas graciosas. Me encuentro de buen humor. Le mando no uno, sino dos besos. Otras melancólicas. Mis fuerzas disminuyen de tal modo que ahora ya no puedo ni moverme. No puedo ocuparme de nada. Otras profundas. Estoy triste. Triste. Estoy solo. No es cierto. Todos están junto a él. María Filomena, su hijo Angiolino, que ahora es su secretario. Tío, la leche. Vaya, María, María, no me apetece. Eso es para los niños. Dame un buen café. Pero si ya ha tomado 5, ¿le van a sentar mal? No te preocupes, el café es la mejor medicina para el hombre. Sobre todo cuando el hombre es viejo. Café. Dame el libro de cuentas, Angiolino. ¿Controla todo? Tenga. Minuciosamente. Derechos de autor... La administración de Santa Ágata y las obras para la casa de reposo. En diciembre, para ver cómo siguen las obras, Verdi deja Santa Ágata. Perdone, maestro. Voy a avisar a mi hermano. No le deje bajar, todavía llueve. Perdone. Maestro, hace mucho frío para bajar y todavía llueve. Puesto que está en Milán, puede venir otro día, cuando haga sol. ¿Pero qué sol? Maestro, no. Angiolino, Angiolino. Señor, abre la puerta, no puedo. No irá a bajar. Aparta de ahí, no me dejas ver. Vaya, están haciendo un buen trabajo. Bueno, pronto estará terminado. ¿Sabe que tenía miedo cuando pensaba que podría acabar mis días en esta casa siendo el primer huésped de Giuseppe Verdi? Sí, ya pueden empezar. ¡Eh, Camilo! Vaya día elegido para venir, maestro. Sí, pero están trabajando, ¿no? Sí, dentro. Bien. Están colocando mosaicos y puliéndolos. Sí. Ya falta menos. Bien, bien. Para los últimos gastos, el abogado Campanari tiene una libreta con 400.000 liras depositadas en la banca popular, se lo han dicho. Sí, maestro. Muy bien. Vaya tiempo que hace... Volveré cuando haga un buen día para poder verla bien. Sí. Es cara, pero es preciosa. Hasta pronto, Camilo. Hasta pronto. Ah, Angiolino. Vayamos despacio. Daremos... Un largo paseo por Milán. Sí, señor. Milán. Boito. Sí. Dígale a Angiolino que pase por el Duomo. Me gusta contemplarlo, aunque llueva. Angiolino. Dígame. Vaya hacia el Duomo. Sí, señor. Vamos hacia el Duomo. ¿Cuántos años han necesitado para construirla? ¿Cuánto trabajo? Bueno, todo requiere un esfuerzo. La escala. Por favor, baje el cristal. Quiero verla mejor. Automóviles, luz eléctrica. Me acuerdo de las lámparas de aceite y cuando pasaba el farolero a encenderlas. Me acuerdo de tantas cosas. Ordeno que mis funerales sean modestos y que se hagan al despuntar el día o al Ave María de la tarde, sin cantos ni música. El féretro parte del hotel de Milán siendo aún de noche. Ha muerto el 27 de enero de 1901. Tenía 87 años y 3 meses. Ordeno que mis funerales sean modestos. Bastará un cura, dos cirios y una cruz. Se cumple su deseo. Nadie le sigue. Pero entre la niebla que se condensa en helado rocío, la gente aguarda desde hace horas, silenciosa. Y así permanece. Hace una semana en el hotel, sentado sobre la cama mientras la camarera le ayudaba a vestirse, cayó desplomado sin conocimiento y no volvió a recobrarlo. Ocurrió el lunes. Durante 6 días su corazón siguió latiendo obstinadamente. Falleció el domingo por la noche, a las 3 de la madrugada. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías.